anda, vámonos, que soy abuelo. Sí, hija, quedan 5 minutos. Papá, ponte el cinturón. Da igual, hija, queda poco. Cuando no te pones el cinturón, afectas a tu vida y a los de alrededor. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España.